Vamos a hablar del perdón y de lo que la gente vive, de lo que la gente puede padecer a lo largo de toda su vida. A veces un evento que nos marca en la edad adulta lo tomamos como el único motivo de nuestra desgracia o de nuestro dolor. Pero saben, este es todo un torrente de violencia que estamos viviendo. No solo en México, no es exclusivo de un lugar. Esto está en todo el mundo. Pero vamos a ver lo que está sucediendo en nuestro país. En México la violencia en las familias es un estilo de vida. Es un hecho que se ha heredado a través de las generaciones y que hoy sufrimos como herencia cultural. Esto afecta a prácticamente todos los hogares de nuestro país. Hay quienes han hablado hasta el cansancio de los tipos de violencia, de las formas de violencia, sin plantear el origen real de estas conductas sociales, porque saben, pareciera como que ya se nos hace común y hasta normal que alguien ejerza violencia o poder abusivo sobre otra persona. El 38% de las mujeres en México viven con violencia emocional. Algo así como 200.000 mujeres están padeciendo violencia emocional en nuestro país. El 29% viven con violencia económica, que son todas aquellas mujeres que dependemos o dependen económicamente de sus varones, y ante el temor de quedarse sin el sustento, pues se quedan a soportar humillaciones, a soportar vejaciones, a soportar maltratos, porque si no, pues que comen. La violencia física, es decir, cuando los golpes aparecen, que suele ser el último paso de estos tipos de violencia. No importa si se trata de un matrimonio, de un noviazgo, de amistad, de padres a hijos, incluso de hijos a padres, esto lo padecen solo el 9% de las mujeres que habitan en nuestro país, más o menos 5 millones de mujeres. Aquí sí, de todas las edades. Las cifras anteriores eran de mujeres mayores de 14 años. Aquí, al incluir niñas, ya son 5 millones de mujeres que están sufriendo violencia física todos los días en nuestro país. Sin embargo, cada 4 minutos, y escuchen esta cifra porque en verdad es algo que creo que debemos tomar muy en cuenta. Cada 4 minutos una mujer o una niña es violada en nuestro país. Cada 4 minutos. ¿Cuántas niñas o mujeres han sido violadas en el tiempo que llevamos aquí? 37% de los niños en nuestro país son golpeados. Algo así como 800.000 niños están sufriendo golpes constantes en sus casas. En cuestión de infidelidad, y ese es un tema pues que a muchas mujeres nos puede lastimar, nos puede llegar a doler, porque el 60% de los hombres son infieles, o sea, más de 13 millones de hombres andan buscando fuera de sus hogares que les llene ese hueco en su corazón, que no se va a llenar con nada. Y todo esto se ha convertido como en un estilo de vida. Hay estadísticas y mujeres y todos los organismos pues sacan sus estadísticas y establecen los niveles de comportamiento. Y se nos ha permitido pensar que bueno, pues así nos está tocando vivir porque es la vorágine de la vida, así es el tren del universo en este momento y bueno, las constelaciones se ordenaron de tal manera que así tenga que ser. Pero saben, la vida como Dios la manda no es así. En Juan 10:10 Jesús nos dice que Él vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. El verso completo es: el diablo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para daros vida y dárselas en abundancia. Este texto nos dice que no nos van a dar la vida cuentagotas, con lágrimas, con momentos de codependencia, con abandono, con tristeza, con depresiones, con tener que usar antidepresivos, con llegar al psiquiatra, con tratamiento. Eso no dice la Biblia. Dios no nos prometió así la vida. Dios no nos formó para que fuera de esa manera. Sufrir es una adicción, quizá una de las más fuertes, de las más difíciles de quitar. Se ha comprobado que la adicción al sufrimiento es tan real, ¿saben cómo qué? Como la adicción a la cocaína. Hay sustancias en nuestro cerebro que al momento de un evento de violencia o de miedo, primero segregamos adrenalina, la adrenalina genera la segregación de dopamina y entonces la dopamina engancha a las personas en el cerebro y vuelve adicción al sufrimiento. Así que no importa cuál haya sido el daño, cuál haya sido el motivo que nos llevó a sentir amargura y resentimiento, el caso es que bueno, la herida ya está y buscamos llenarla. Pero llega un momento en el que debemos tomar una decisión, en el que cada uno de nosotros debe decidir parar. Debemos decidir no más. hasta aquí llegó el dolor, hasta aquí llegó la tristeza, hasta aquí llegó mi amargura, hasta aquí llegó mi resentimiento. Quiero decirles que el libro habla de un secuestro express. Esto sucedió en 1999. Yo creo que la recuperación real me tomó mucho menos tiempo del que me tomó conocer a Jesús. El secuestro es, pues, una película de terror, una situación difícil. Pero soltar a la gente que me hizo daño, soltar a la gente que me lastimó en todos sentidos, fue una decisión que yo tomé. Ese momento ya no lo puedo cambiar, ya se quedó ahí. Pero lo que sí puedo cambiar es lo que sigue, a partir de hoy. Debemos decidir perdonar, decidir pasar la hoja, decidir dejar el pasado atrás y decidir limpiar el futuro, ¿saben cómo? Sanando el pasado. Porque si el pasado no está sano, es cargar la maleta encima permanentemente y estar en agonía constante por todo lo que nos está afectando. Hay mujeres que ante una situación de violencia, primero se quedan por miedo, después porque las amenazan, después porque ¿de qué voy a vivir? Después por vergüenza. Y si alguna vez alguien de aquí ha estado en ese sentido, yo les quiero preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí? ¿Hasta cuándo van a decidir, hasta aquí, no más, no más sufrimiento? Y yo les quiero decir a todas esas personas, ese decir no poder perdonar, en realidad estamos diciendo no quiero perdonar. Porque en el momento en el que nosotros decidamos perdonar, en ese momento se va a ejercer el proceso del perdón. Mientras no perdonamos a quien nos hizo daño, pues Dios no puede obrar en nuestras vidas. Nos han hecho creer que perdonar además no es normal, ¿no? Así como que, ay no, yo no soy Dios para perdonar y yo no soy santo para perdonar. Cuidado con esas expresiones, porque Dios nos invita a perdonar. Nos han hecho creer que no es humano, no es natural, y que el que la hace la paga. Y entonces nos volvemos en una dinámica constante de estar, me lastiman, lastimo, me lastiman, lastimo, me lastiman, lastimo. Y hasta nos volvemos bíblicos, ¿no? Muchos no sabemos ni qué dice Marcos 4:24, pero siempre recetamos. Dios dice que con la misma vara que miras serás medido. Todas estas situaciones de imposibilidad para perdonar nos llevan a un estado de permanente tristeza. Porque, ¿saben? Podemos como intentar llenarnos de vida y abocarnos al trabajo, hacernos adictos al trabajo. Y es que no tengo tiempo ni de pensar porque, ay, no, es que el mejor, ¿cómo dicen? La mejor terapia es el trabajo. Y tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de pensar. Híjole, lo que pasa es que antes de dormir siempre tenemos 5 minutos a solas. Y entonces esos 5 minutos nos hacen prisas el día, aunque hayamos tenido mucho trabajo. Aquí el asunto es que debemos decidir, debemos tomar una decisión en nuestras vidas. Y no más, nunca más. Quiero decirles que a mí me lastimaron físicamente, emocionalmente, psíquicamente, económicamente. Porque después del secuestro, la recuperación quizá es la más difícil. Si yo no hubiera perdonado a esas personas, estaría absolutamente anclada a ellos. Y por supuesto yo dudo mucho que ellos hayan dejado de desayunar por lo que me hicieron. Así que lo mejor que yo pude haber hecho por mí y para mí, es decir, los perdono. Pero no los perdono así de, ay, está bien, ya, te perdono y ya, ok, ya, no me acuerdo. Pero nomás me la vuelves a hacer, así no es. Este perdono en amor y bendición. Y bendigo tu vida. Y es mi oración que ellos algún día encuentren a Dios en algún momento de su vida, donde sea, con quien sea, a través de quien sea, pero que ellos tengan amor en su corazón. Necesitamos un poder espiritual para poder perdonar, porque el perdonar, ¿saben?, es algo que viene de Dios. Ahí sí yo podría asegurar que yo en mis fuerzas, pues yo perdonar a alguien que me lastimó, que me dio cachazos, que me agredió y que me dejó encerrada en una cajuela, está difícil, ¿no? Está muy complicado. Hasta que Dios entró en mi corazón, hasta que Dios entró en mi vida, hasta que Jesús empezó a obrar en mi vida, es cuando a través de Él, en el poder de Jesús, entonces yo puedo empezar a perdonar. Porque perdonar nos hace vivir ligeros, nos hace vivir en paz, nos hace sentir que estamos tranquilos. Y aquella persona que nos lastimó, aquel que nos hirió, como diría el arcángel Miguel, que el Señor lo reprenda. Y nosotros debemos estar en paz. Debemos perdonar y bendecir. Tomar la decisión hoy de perdonar provoca un cambio de emoción que a su vez genera una salud mental. Mucho se ha hablado últimamente de que debes tener salud mental. Es que por salud mental me voy a divorciar. Es que por salud mental me voy a cambiar de trabajo. Es que por salud mental me voy a provocar este aborto porque no puedo con la responsabilidad. Es que por salud mental voy a hacer esto. Es que por salud mental, la salud mental viene a través de conocer a Dios. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejemos que pase la noche con un rencor añejo en nuestras vidas. No permitamos que llegue una noche más sin que nosotros hayamos hecho las paces con nosotros, con la gente que nos lastimó. Dios me permitió ver a uno de los secuestradores años después. Yo no lo reconocí, sino hasta que todo mi cuerpo empezó a temblar, se me secó la boca, sentí miedo, quise salir corriendo, me dolió el cuerpo. Recapitulando las cosas, recordé la mirada, la voz, y supe que había estado yo con uno de los secuestradores. El cerebro tiene memoria y registra muchas cosas. Yo no sé si los vuelva a ver, yo no sé si Dios me los vaya a poner enfrente y yo tenga la oportunidad de decir, Dios te ama, no me debes nada, porque Dios te ama, porque Dios llegó a mi vida y me mostró cuánto me ama, y me restauró la vida, y me restauró el matrimonio, y me restauró una vida en familia con mis hijas, y eso quiero darte yo a ti. Yo no sé si eso vaya a suceder o no, si no sucede, les digo la verdad, mejor, para no verlo más. Pero de todas maneras, me siento sana, y es lo que yo les quiero invitar a ustedes. Si tienen alguna herida reciente, no reciente, de infancia, porque si alguna persona hoy tiene algo que le esté lastimando, algo que no haya perdonado, hoy deben decidir no más. No se ponga la noche sobre un dolor que ustedes tengan. No más.